sintonizas. Mr. Virus. Amigos, espero que todos estéis bien. Bienvenidos a este programa que presenta quien os habla, Raúl García, en lo que es el primero, el programa número uno, podríamos decir, de este año 2023. Así que espero que, ante todo, con ese feliz año, ya un poco tarde, que todos los que estéis ahí detrás estéis llevando un buen comienzo de etapa, porque ya sabéis que cuando se giran las manecillas hacia el cambio de año, pues también uno con él lleva un montón de propuestas. Desgraciadamente muchas de ellas se van diluyendo a lo largo que pasan, no las semanas, sino los días. En cualquier caso, ahí están todavía los rescoldos de las Navidades, y Paul Gilbert también tiene los suyos para dar comienzo a este programa, que por espacio de 2 horas tendréis con actualidad, novedades y, sobre todo, espero que muy buenas vibraciones. tema se llama Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, ese es como se llama este tema de Paul Gilbert. Sin duda una maravilla instrumental del genuino guitarrista que incluyó dentro de su trabajo Christmas. Y es que lo cierto es que la nieve está llegando ahora y no hace unas semanas. Y él pues nos da paso a otro músico estadounidense que de los sonidos instrumentales pues hace que se comunique mucho a través de los instrumentos sin tener que emplearse en ningún caso, iba a decir a fondo, pero en ningún caso con la voz. Greg Koch, que sacó ese trabajo Tobias Reich con su Koch Marshall Trio hace 2-3 años, con muy buenas sensaciones, con una nominación también a los Grammy y con musicalidad sobre todo orientada hacia el jazz, que es precisamente una rama musical que a él le impresionaba mucho cuando de pequeñito, a muy corta edad, pues se inició sus estudios, aunque luego eso no quitara que también sintiera y de forma muy influyente el rock progresivo o el blues rock. Esto es el Koch Marshall Trio con su Greg Koch a la guitarra y su hijo a la batería. We'll be right back. la independencia de todo lo que ha hecho y tiene cargado a sus espaldas en bandas anteriores, el Koch Marshall Trio, pues como trío instrumental con ese órgano maravilloso que se puede escuchar ahí y esas guitarras que marcan toda la tendencia del disco por parte de Greg Koch, Dylan Scott en la batería, como he dicho, con todos los raros familiares en mayoría, y Toby Lee Marshall en ese Hammond, pues hacen un trabajo que se editó a través de Mascot Records, ese Tobias Wright, editado el 23 de febrero de 2018, un disco pues para tumbarse tranquilamente en el sofá de tu casa y ponerlo en formato de bucle. Desde luego que tenemos hoy en día acceso a tantos trabajos musicales fantásticos, que hay veces que uno puede pensar, pues ¿para qué vas a escuchar un disco dos veces, no? Si puedes dedicárselo a otras cosas. Pero es verdad que cuando uno se engancha a alguna pieza, sobre todo cuando tiene más tiempo libre, a una pieza entendamos como un concepto de trabajo, un trabajo íntegro, no una única canción, aunque también hay gente que se pone un single en bucle o una canción que es muy quedona en la mente y no hace otra cosa más que situarla en su punto de audio del oído. En fin, seguramente que durante todas estas semanas atrás cada uno ha tenido las formas de relajarse, de redescubrir música, también ausentarse de ella. Nosotros hemos tenido ese impasse, pequeño impasse, para hacer otras cosas y también surtirnos de un montón de historias que durante este año 2023 pues iremos dando cabida, recordando piezas, historias que se han quedado ahí de forma reciente en el pasado año, como nos gusta hacer, poner música sobre todo actual, pero también viajando un poquito más hacia atrás, sobre todo movidos por la actualidad, de los conciertos que llegan, de los artistas que nos vuelven a visitar, o a veces desgraciadamente por las pérdidas, por las muertes que caen como un jarrón de agua fría cuando nos enteramos, ¿no? Desde Mr. Virus, desde luego, no olvidamos a todos aquellos que en estas últimas semanas, sobre todo en ese cambio de año, nos han ido dejando, acordándonos principalmente de músicos como Javier Kierchevén, quien fuera guitarrista que yo conocí cuando se puso en funcionamiento la banda madrileña Beethoven R junto a Pepe Mari, aunque luego él ya hizo también otras cosas, o como alguien que hizo bastante para la industria musical española desde distintos puntos, como Marquitos Blanco, que nos dejó de forma reciente igualmente. Las enfermedades que son imparables, hay veces pocas, las muertes naturales cuando uno llega a mayor, y otras pues las formas violentas no deseadas nunca. En fin, muchos mencionados que no a veces no comentamos, pero que de ellos nos acordamos, y también de las personas cercanas pues que desconocemos, que no son populares porque no tienen nada que ver con la música, a lo mejor sí porque la han escuchado de forma persistente o melómana, pero que cada uno desde luego en sus círculos pues tiende a tener muy muy presente. Para todos ellos sin duda también esta canción este cúmulo de canciones que vamos a escuchar ahora de Jeff Beck, que murió el 10 de enero de este presente año 2023 a los 78 años a causa de una meningitis bacteriana. Otra gran pérdida de un instrumentista, de un músico que tanto ha puesto, posiblemente sin que a lo largo de su carrera se le valorara tanto como otros guitarristas también grandes y que se les ha puesto en valor de una forma más comercial incluso o prodigiosa. Desde luego él siempre fue un prodigio, y con esos cortes que vamos a escuchar, sin duda, en sus comienzos, no lo dejó claro.

never said. Sin duda, uno de los puntos que marcó sus formas de tocar la guitarra de manera más influyente fue cuando a mediados de los 60 se unió a Jace Beers y allí pues encabezó un corto periplo de tiempo, pero muy importante, junto a Eric Clapton y Jimmy Page. Pero los temas que escuchábamos fueron de la época posterior, de finales de los 60, cuando se marchó con su musicalidad de forma independiente, con su propia banda The Jeff Beck Group, en donde junto a... ahora viene a tocar en julio Rod Stewart a España. Rod Stewart estará en julio. Entre estos últimos días se han puesto las entradas a la venta. Rod Stewart, sin duda, fue uno de los momentos culminantes con esos primeros discos que hemos escuchado hace un momento. En este set de tres canciones, en esos... discos como Truth, editado en 1968, era la canción que oíamos, Beck Bolero, y luego pues hemos escuchado Beck Ola, que salió en 1969 con esa formación donde, aparte de estar Rod Stewart, estaba Ronnie Book en el bajo, Nicky Hopkins en los teclados y Tony Newman en la batería. Bueno, y lo hemos enlazado también con otro tema ya posterior, pero que abría las maneras de querer buscar nuevos caminos, de experimentar, de Jeff Beck, en discos como ese álbum llamado Jewels, que bueno, mucha gente no entendió, pero a mí sin embargo sí me gustó mucho las marcadas tendencias electrónicas que en él se oían, como eran esta canción llamada What Mama Said. Bueno, simplemente algunas pequeñas perlas de las muchísimas que los últimos años, pues como Jeff Beck con su banda, aunque él participó de muchas otras de otros grupos, otros artistas cuando se le pidió, y de otros proyectos, era lo que nos hacía querer recordar también en este programa de Mr. Virus su importante presencia. Esto que hemos oído, y sin duda una de las cosas más recientes que nos dejó incluidas dentro de lo que es el último trabajo de Ozzy Osbourne, Party Number 9, donde participaba en el comienzo del trabajo precisamente con Ozzy, que dentro de muy poquito esperemos poder verle por aquí en vivo. cuando decía que esperemos que toque Ozzy Osbourne, será en el mes de mayo de este 2023, lo digo con todas las reservas, porque ya sabéis que después de haberse pospuesto por razones lógicas en distintas ocasiones un concierto que tenía que ser celebrado años atrás, en diciembre de 2021 fue cuando hizo público que sufría un importante deterioro de salud debido a ese Parkinson que él manifestaba, sufría ya de forma pública, aunque todos somos conscientes de que Ozzy Osbourne siempre ha venido arrastrando ciertos problemas de movilidad, ¿no? Locomotor, ciertos problemas con el aparato locomotor. De mucho tiempo atrás, y siempre uno, pues es verdad que cuando termina contando algo que ya es irremediablemente notorio y público, es porque además hay otras cosas que no cuente y prefiere guardarse. Tendemos a hacerlos todos de forma personal, hay veces que nos quedamos las cosas y no las comunicamos, aunque las suframos, y ya pues decimos un poquito cuando tenemos un mucho que sabemos que está dentro de nosotros, pues a veces castigándonos, golpeándonos. Bueno, en cualquier caso, es un amargo sonido ahora mismo que nos queda, un amargo dentro de un bello sonido, que duda cabe. Pero amargo digo, pues porque claro, estamos escuchando a Jeff Beck dentro de ese tema, sabiendo que toda la alegría que le imponía de forma instrumental a esa canción, está marcada por la ya no presencia física de Jeff Beck en este mundo, aunque sí nos seguirá quedando esos rasgos espirituales, pero también eso que queda en el aura de nuestros sentidos cuando escuchemos o recordemos cada una de las notas de Jeff Beck en sus distintos periodos, en sus distintas etapas que ha marcado siendo a su carrera y la de todas las generaciones que ya después de su nacimiento y constatación como músico vengan después. Hay un músico al que en los últimos tiempos, un músico como yo en internet, al que en los últimos tiempos se le dio una importancia notoria, casi, yo diría que irrelevante, teniendo en cuenta de la clase y la calidad de músico que siempre ha sido Joel Linterner, que ha sido o que fue el hecho de que se quitara la peluca y apareciera con esa cabeza pelona en fotografías. Bueno, en realidad hay veces que me sorprende cuando empiezan a hacer sangre gente propia de la industria. Incluso propios músicos, ¿no? En España empiezan a decir o a reírse o esta es la imagen actual de Joel Linterner, ¿no? También pasa con otros músicos. Hombre, como anécdota siempre es interesante, ¿no? Quiero decir, interesante. Para quien le guste la música le puede importar un pedo el que Joel Linterner o cualquier otro músico tenga o no tenga pelo en la cabeza. Lo importante es, por ejemplo, que tenga o no tenga voz y la emplee bien para hacer nuevos discos o para subirse a hacer un buen concierto o deba de bajarse de un escenario o cancelar cosas porque no tenga la voz. Pero el pelo, bueno, el caso es que él ha querido remarcar de su imagen también en ese último trabajo que en 2022 publicó bajo el nombre Belly on the Beast. Un trabajo fulgurante que a mí, nada más que cayó en mis manos, no he dejado de... ¿Ves? De lo que decía yo antes, de en ocasiones machacarlo en bucle porque es muy interesante este álbum con temas como este Tortured Soul, Joel Linterner. El disco se llama Billy of the Beast. La verdad que tiene fotogenia la, bueno, la portada, sí, es verdad que tiene, pero sobre todo pues el interior del disco, con lo que sería la, ya la portada, que es distinta del libreto donde aparece él al descubierto. Hombre, él, la portada no creo que sea, porque se le ve muy, parece con una, con un cráneo de, puede ser de la serpiente o de, no, no lo sé muy bien de qué es ese cráneo, no es muy grande, ¿no? Pero se, la persona, el personaje que está detrás está tapado, ¿no? O la pintura, lo que sea. Pero ya en la portada del libreto sí aparece él con una imagen completamente que podría asimilarse a un emperador egipcio, con esa serpiente blanca que le rodea el cuello. Y luego en el interior del disco, pues distintas poses en en una, bueno, en la entrada de una puerta que parece, pues, bueno, seguramente que son los decorados de algún estudio, pero pareciera que estuviera en un sitio vacío, en el desierto. A mí me recuerda incluso en el desierto, una silla sentado. Bueno, son poses, y luego pues una pose muy a los Rod Halford, es verdad, con la chaquetita y tal. Luego hay otra. En fin, cada uno es también muy libre, y seguramente que él ha elegido estas fotos para querer marcar las distintas facciones de su nuevo perfil físico, donde él incide muchísimo que es él, ¿no? Con esta nueva imagen, y que cuando se le vea en directo va a ser lo que se encuentre la gente físicamente, aunque musicalmente ya sabemos que es un trabajo rico en conceptos. Que es verdad que él siempre ha sido un poco emperador musical con su voz, sobre todo en marcados grupos donde él ha estado cantando al frente de Rainbow o de Ingrid Malmsteen, aunque también ha hecho cosas con gente importante como Deep Purple o Michael Schenker y otras muchas cosas. Pero este álbum, pues luego lo tendrá que llevar a buen puerto con los músicos que él elige para trasladar un trabajo muy bien producido por parte de Peter Tankred, que es quien se ha encargado de grabarlo, de producirlo, de mezclarlo en sus estudios y de meter todo ese tipo de instrumentación, aunque hay otras aportaciones de guitarra también de Locke Magnusson o la batería de Sebastian Tangred, pero todo lo que son las guitarras, bajos y programaciones con esa epicidad que escuchábamos en este tema se ha encargado de hacerlo Peter Tangred, un buen creador, un buen músico, pero un buen creador de conceptos, de sonidos también, a la hora de filtrarlos y dejarlos plasmados. El tema es sin duda Tortured Soul es una muestra, a veces acompasada por distintas fórmulas musicales, algo de comercial. Comercial quiero decir tendente a que es enganchón. Pero el disco tiene mucha fuerza, temas muy muy potentes que escucharemos también en este principio de 2023. Iremos dándole más cuartel. Y Skid Row, pues lo mismo con Erich Grönborn al frente de la voz, pareciera querer volver a unos tiempos pasados de los que, por desgracia, tras la marcha de Sebastian Bach, se pareciera no haber recuperado nunca. Raquel Boland en el bajo, Snake Sabu en la guitarra, Scotty Hill en la otra guitarra y Rock Hammersmith en la batería han hecho The Guns Shall Hear y Skid Row con una portada en donde parecen unos, sin duda, unos macarras, unos gángsters caminando a saber en busca de qué problemas o qué cuentas que ajustar, sin duda siempre lo han hecho, marcando en sus chaquetas en la espaldera de donde proceden, de los Estados Unidos de América, ya no digo ni USA ni Norteamérica, ellos lo han llevado siempre en su imagen y han hecho proclamas de ello, ¿no? Cuando han tocado en cualquier sitio de sus comienzos. Nick Raccoon-Lanis es quien se ha encargado de producir y de mezclar este álbum de Guns Shall Hear, y la verdad es que a mí me parece una absoluta bomba. Time Bomb. Sin duda, los tiempos explosivos de Skid Row en este tema quedan reflejados. Time Bomb. Skid Row. We'll be right back. I'm a ticking time bomb. Es la música de Udo Schneider, que también estuvo marcado por los actos, de alguna manera, conmemorativos de sus 35 años de existencia como Udo Schneider, recopilando en un doble trabajo llamado The Legacy, parte de ese numeroso y abultado legado que ha ido haciendo que este, para todos nosotros, cantante de AZ, o ex cantante de AZ, pues haya marcado igualmente nuestra vida en sus comienzos. Para mí sigue siendo un cantante tan válido como el actual que tiene en AZ, porque cuando vas a verles en los directos, algunos, como en su última etapa, pues en sus conciertos en Bankia, yo estuve viéndole. Bueno, hace poco estuvo aquí tocando también en Madrid. Madrid, digo Madrid porque es de donde realizamos este programa. Pero dedico un concierto íntegro a clásicos de AZ. Siempre es recurrente. Hombre, al principio él no lo hacía cuando hizo Udo, y luego posteriores años, pues tampoco. Es que cuando te distancias de una banda, otros sí lo hacen, ¿no? Otros artistas que han dejado una formación y han sido parte o núcleo importante de la misma, o simplemente han pasado por ahí un par de dos o tres años, pues dedican a esas cosas, ¿no? A intentar sacar rédito a la hora de que la gente vaya a ver las canciones más notorias en los conciertos, que no se equivocan, porque luego al final normalmente lo que la gente quiere ver y vibrar, recordar esos momentos. Pero bueno, él también le ha ido muy bien, ¿no? Con su importante carrera, que le ha mantenido en activo, con cambiante formación también, con gente más joven, que de alguna forma pues ha hecho que su música esté siempre a un nivel muy muy óptimo, y también pues esos rasgos vocales imperecederos y imposible de que no denoten quién está detrás de esa canción que canta Schneider, cuando Udo rasga la voz y se emplea de esa manera, ¿no? Que cada vez le vemos que le pone más empeño en que las cosas suenen lo más altas, lo más imponentes a las formas originales de cada canción cuando actúa, ¿no? 70 años cumplió el pasado 2021, 22, y bueno, pues sigue siendo el icono del heavy metal, el icono, no, no el icoño. Iconios hay otros, otras que todas conocemos, todos y todas conocemos aquí, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Se creen iconios de la antigua panadería de la Comunidad de Madrid, de la capital de España. Bueno, pues este recuperatorio de este Besot, editado a través de FM, de Legacy, para mí ha sido un disco que también repasa buenos momentos en ese doble CD, y uno de ellos es esta canción que hemos elegido, We Are History. Somos historia, sin duda, sigue siéndolo, siguen haciéndola Udo Schneider y su pandilla, como antes la que poníamos la pandilla de Skid Row con ese The Guns Are Here. La pandilla está aquí, todos los chicos juntos del barrio, vamos a por vosotros, muchacho. Y Pendejo, que para mí es una de las bandas más importantes de los últimos tiempos, sin duda, seguro que es la que más está sonando en los programas de Mr. Virus en los últimos tiempos, y me atrevería a decir en el programa que más está sonando en todo el año y los últimos años de la radio española, por lo menos, porque es la sintonía que empleamos para abrir cada programa de Mr. Virus desde hace ya mucho tiempo, y tendrá nuevo disco en el mes de abril. También estarán celebrando dentro de poco tiempo, su 15 aniversario de que se pusieron a funcionar como Pendejo, una banda importante, sobre todo por lo distante que son a lo que suelen ser las fórmulas clásicas, ¿no? De una banda que se cultiva, o se cultiva, o por lo menos reside en los Países Bajos, ha sido cultivada no solamente a través de las distintas formas de la marihuana, sino también pues de distintos puntos de Latinoamérica hasta llegar a los Países Bajos. Y ahí en Holanda, en zonas importantes, no sé en qué sitio van a celebrar, pero sí en los alrededores seguramente que de donde ellos están. En Ámsterdam su aniversario era una fiesta con la gente más cercana y el disco, que dentro de no mucho, pues esperamos que salga con nuevo sencillo. De momento el primer corte que identifica lo que será el próximo trabajo de Pendejo es este tema llamado Hasta el Final. Tiene su lectura positiva también que te digan que te vas a morir dentro de poco, ¿no? Aunque suene duro, porque igual te dan un espacio de tiempo suficiente para que vayas poniendo las cosas en su ciclo, en su sitio, para que cierres círculos, para que te puedas despedir de aquellos a los que has querido mucho, para que mandes a la mierda de una forma rotunda a aquellos que aquel o aquellos que no se lo dijiste nunca y se lo merecen, o para que quemes lo que te queda de vida de una forma ya sin preocuparte, ¿no? Bueno, esta canción de pendejo hasta el final, yo creo que puede ser tratada como si fuera una especie de purgatorio, ¿no? Porque si yo te digo, ¿y para ti qué es el purgatorio? Y no vale que pienses, un tema que editó en su momento Iron Maiden, por ejemplo, Purgatory, ¿no? Este silencio es para que tú reflexiones. ¿Para ti qué es el purgatorio? Pues una especie, ¿no?, de letra como la que ha cantado Pendejo, ¿no?, en la que se te da esa capacidad de no terminar de una forma aislada y rotunda sin más, ¿no? Pero también el purgatorio es uno de los temas que edita en estos días Rosie Finch, sin duda incluido dentro de ese álbum importantísimo llamada Segunda Morte, donde trata, como no, la comedia, la divina comedia de Dante, donde recorren el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no?, para reencontrarse con su difunta amada Beatrix y descubrir la fe en Dios, una fe de Dios o una forma de expresarla de una manera muy particular, una visión diversa, la de Rosie Finch, una banda que a mí me encanta y que en este tema pues también te acerca a ese purgatorio al que le sigues dando vueltas. Olvídate ya, métete en el mundo de Rosie Finch. Time will be over. Slipping. El trabajo de la formación alicantina Segunda Morte es a través de la banda Rossi Finch. Es uno de los discos de 2022 importantes editados, de los muchos discos que se han publicado el pasado y reciente 2022, al igual que lo ha sido el de los barceloneses World Heat, haciendo ese Blood Full Moon con canciones como esta Ritual Invocation que escuchamos ahora. Vamos a oír algunas canciones de grupos de aquí que no han perdido desde luego su cuerda, esa cuerda de tensión del paso de un año al otro. Estamos empezando, pero también de alguna manera estamos terminando el pasado año. O lo encadenaremos sin dejar que termine hasta décadas pasadas hace falta, porque así es la música. No importa en qué fecha nos encontremos, sino realmente lo que nos marca con la creación artística, con esas cosas que yo creo que son necesarias para vivir en cualquier momento en el que te encuentres, sin importar la actualidad del momento. Pero sabiendo dónde tienes puestos los pies, en qué tiempo y en qué lugar, que es el presente. Pero el futuro ya es una cosa más inestable. Spell the prayer and your feet. Bueno, una declaración de principios, o más de que pedir principios, de la actualidad actual, de lo que por lo que está viviendo esta bueno, renovada hace tiempo, pero renovada formación llamada World Hit. Entonces, su nuevo ciclo sí es una manera de invocar a esos principios, porque ellos editaron en, pues hace un montón de tiempo, 10, 11 años, en 2011, su trabajo homónimo, World Hit, pero ya eso es una cosa que queda un poco desvinculada con lo que es la actualidad del nuevo disco, 10 años después más o menos, llamado Blue Full Moon, que es esto que escuchas. ¿Por qué? Porque lo otro tenía un sonido, tenía también una musicalidad, tenía unos componentes distintos. Y esto pues lleva a una tendencia pues más como lo que has oído, ¿no? Más de los tiempos que le molan a los nuevos integrantes que están ahí y que no estuvieron en aquella primera fase de aquella banda. Una década pues, da para mucho. Josué Olmo, Iván Arrieta y Javier Félez como parte de raíz de aquella época, pues contaron con la incorporación de Pez Caravante a los sintetizadores, que a él tanto le gusta, Pez Caravante, que hace tiempo no lo vemos, pero por aquí por Madrid, cuando ha venido a Madrid ha bajado, por lo menos hemos coincidido en algunas cosas de las que estaba él detrás. Y Albert Recolons es quien se encarga de los sintetizadores. Pez Caravante a la batería, que es quien siempre está detrás de la batería, y David Saavedra en el bajo. Interesante apuesta de esta banda, que sin duda, bueno, pues no hemos visto todavía en vivo, pero nada más que tengamos la ocasión de escuchar este rock que a nosotros nos apasiona últimamente mucho cuando vamos a los directos, pues los de canciones como esta Ritual Invocation, toda la suerte mientras tanto para poder conseguir actuaciones en unos tiempos en los que está todo colapsado, o mismamente este comienzo de año que aparece una pequeña cuesta que ya forma parte de lo que son las normas estadísticas después de las de cada término de año. Viene el siguiente con un enero y un febrero complicado por todo lo que ha supuesto los gastos de a veces excesivos de consumismo, de los manierrotos que no dejan de quemar tarjetas y cosas así, y que no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con ese miedo que nos han estado vendiendo desde tantos distintos frentes, ¿verdad? De que iba a ser una hecatombe, una catarsis, una quema absoluta para el país y para todos el hecho de que estuviéramos gastando y saliendo tanto y bueno, una autodestrucción casi, ¿no? Salir a la calle. Cuando los diversos medios de comunicación y sobre todo políticos nos meten miedo de que va a ocurrir algo que no ocurre, pues hay veces que la gente se lo traga, ¿no? Y forma parte ya de una cadena incendiaria y decadente, ¿no? Para la economía. Y eso es lo que nos han estado vendiendo, una mentira absoluta, que yo desde luego se lo venía diciendo a la gente, sin ser economista, cuando me preguntaban y me decían los amigos, los familiares, viene lo peor, el apocalipsis se acerca. Y decía, pero qué gilipollas estás diciendo. Si yo cada vez que me salgo a trabajar con mi taxi y doy vueltas por Madrid, hablo con los restauradores, con los hoteleros, con la gente que lleva comercios, transportes y también con las señoritas de compañía, que somos todos y son ellas también los medidores de temperatura de la sociedad, de lo que está pasando, lo que ocurre en la calle en cada momento. Y si la gente está disfrutando y moviendo el dinero, es porque existe. Y eso hace que todo sea una cadena de funcionamiento. Si tú le dices a ellos que no gasten y que se lo guarden todo, porque viene lo peor, pues venga, pues hagamos una cadena inversa y todo se va a la mierda. En fin, parece que las cosas no van tan mal y esperemos que se mantengan. Sí, esa tendencia, pues a que ahora pues la gente anda un poco más, un poco menos con el color del dinero, cada vez más menos físico y más etéreo, movido a través de las tarjetas de crédito, que es para que quieren que las uses para que controlen cada uno de tus movimientos, y es más complicado, por lo tanto, que la gente a lo mejor vaya a los conciertos, a los muchísimos conciertos que se intentan programar, pues para las bandas más pequeñas, que tienen que competir, eso sí, con otros muchos grupos pequeños que buscan su parte de público para que les vayan a ver, con ese dinero que les ha quedado después de tanta fiesta y rebajas, y con las grandes bandas, que para eso no hay forma de competir, ¿no? Que te pidan, como ahora estaba escuchando hoy, las entradas de Madonna de pista, 200, 300, 400 euros, de verdad. Ver a una señora ya mayor chocheando ahí con un bucle puesto ahí, pum, pum, pum, pum, maquinal, haciendo pues medio playback. Bueno, en fin, increíble. Hablo de Madonna porque es lo de lo más reciente, pero bueno, también hay, tenemos los grupos de hard rock y de metal y de otras tendencias dentro de lo que ponemos en este programa, que se pasan un poquito con los precios. En fin, sin quitarle, cuidado, sin quitarle un ápice de meritorio a Madonna y todo lo que ha creado y cómo se ha movido y cómo se ha comportado siempre en su trayectoria. Yo he llegado a ver en directo a Madonna, justo he estado enfrente de sus piernas en un foso, mirando cómo bailaba y cómo eran sus espectáculos, y uno se queda fascinado de la entrega y la fortaleza física, los diarios de entrenamiento que ha mantenido para estar en forma y entregar lo mejor a su público, ¿eh? Que eso es una cosa. Otra cosa es ya que no son los tiempos en los que ya estaba, ni la música directa enlatada que utiliza hoy en día para venderla a esos precios. Hablamos de comparativas, no de lo que es un respetado, el respeto para un artista. Bueno, más cosas. Esto se llama Vila, el tema On Fire. We'll be right back. alguna manera presentando Andamos las nuevas cosas o las últimas publicadas, esto en el mes de diciembre, por parte de un sello como Argus Records. Ahora, antes oíamos cosas de distribuidoras discográficas tan importantes como dentro de lo que es el mundo independiente, como Discos Macarras. Lo digo por lo que escuchamos antes de Rosie Finch y World Hit. Esto de Vila con V, diéresis en la E, LLA, es una banda procedente de Portugal, que aquí pues dejaba constancia de Entity Volumen 2, el nuevo EP y segunda parte del último proyecto de estos portugueses, que bueno, resumen un trabajo de estudio en lo que es este proyecto, marcado en esos volúmenes, donde conviven los subgéneros del metal, combinando partes hipnotizantes, potentes, melódicas y armoniosas, con esa melodía y esa potencia de forma memorable. El tema que escuchábamos forma parte pues de esas cosas que he dicho, de alguna manera, aunque hay que remarcarlas, claro, de esas bandas que he dicho. Vamos a poner unas cuantas bandas españolas. No lo he dicho bien. Me estaba refiriendo a la excepción ibérica. Y ahora, para algunos que dicen que no existe ni hace bien, diría, hablo en los términos ya políticos, bueno, orientado hacia algunos políticos que quieren confrontar, diría, excepción ibérica, imbécil, no lo puedes negar, porque alguno nos está ayudando la excepción ibérica a la hora de subsanar algunas cosas en cuanto al combustible, ¿no?, de gastos. Bueno, pues ellos sí vienen de Portugal, así que estamos hablando de España y Portugal, bandas que de alguna forma pues están ahí involucradas en la excepción ibérica, y estos son parte de la excepción ibérica, Pila. Y de ellos, también continuando con cosas de Argage, escuchamos a Hilleben, que proceden de Granada, y que es uno de los grupos que con sus canciones a mí más me han marcado, ¿no? Con lo bien producidas que están y con lo interesantes que suenan. The Snipper. Esto se llama The Snipper. Ellos son Hilleben con H y con V, como Gálvez, con G y con U. El tema se llama The Snapper, Hilleben. Es una banda granadina que se formó en 2016 con la intención de crear, como ha conseguido, músicas sin límites, llevando pues hacia un metal arrasador sus melodías y sus composiciones fuertes, a través de Higinio Ruiz en las voces y guitarras, Álvaro Castilla en la guitarra, Quique Martín en el bajo y Matías Fama en la Quique Martín en el bajo y Matías Fama en la batería, y editado a través de Argus Records. Digamos que fue o ha sido el adelanto de ese álbum para este 2023, New Horizons Parte 1, parte primera, que bueno, pues indica claramente esos pasajes oscuros y punzantes por donde los quieren llevar en sus nuevos horizontes, a dar continuidad a una historia en la que creen, en la que se mantienen y en la que yo, desde aquí, seguramente quien nos metemos dentro de este tipo de bandas que suenan tan compactas, apoyamos de la manera, de la mejor manera que podemos, pues dándole repercusión, transmitiendo y en este caso, además, de forma muy justa, recomendando que sigáis, porque suenan muy... suenan muy interesantes, realmente hay que meterse dentro de ellos. Y vais a escuchar más de Gil y vienen aquí en Mr. Virus, porque es son meritorios de ellos. Como también de Eternal Psycho, que desde Madrid crearon en 2022. Su último trabajo, llamado Trail of Agony, que en los últimos tiempos también han estado marcados por cambios en su formación, pero no exentos de haber cristalizado un álbum también bastante genuino, con canciones como esta, Crystallize It. Son Eternal Psycho. Eternal Psycho, con ese tema desmarcando el rock de la música más tendente hacia la electrónica, hacia las formas industriales mecanizadas, ¿no? por instrumentos igualmente, que hacen que todo suene de una manera maravillosa y cristalina. Eternal Psycho, que constantemente va reciclándose y va adquiriendo pues esas formas de música de metal industrial, hecho desde Madrid, con una fuerza en primera línea de arrastre, como si fuera una locomotora tirando de los vagones que hay detrás, aunque ellos están compactados ahí en cuanto a músicos, a la hora de que todo suene como tiene que sonar. Beca en la voz es esa locomotora, es ese impulso, es esa fortaleza, es esa contorsión también, porque ella es una performance igualmente en vivo, además de ser una extraordinaria cantante que ha participado igualmente en concursos de músicas diversas a la hora de mostrar, ¿no?, su valía vocal, ¿no?, en distintos campos musicales, y que encontró su camino, que va no obstante evolucionando a través de su banda Eternal Psycho. Y esta es una muestra más de lo que fue un buen trabajo creado también en 2022. Hay veces que pienso en qué año estamos todavía, porque me equivocaré, es normal. Y hay veces que diré que estoy en el 2003, porque Peter Pan siempre tendía a ir hacia atrás, en lugar de mantener la fecha de que le correspondía, debido a su síndrome. Sobre todo cuando uno se encuentra bien, ¿no? Y cuando se encuentra bien, pues eso es muy buena señal. Primero, porque no te hace falta tomar pastillas. Puedes tomar otras cosas. Aunque si tomas otras cosas en exceso, luego tienes que recurrir a las pastillas. Otro tipo de pastillas, tal vez. Pero sí, tienes que recurrir a cosas ya más de laboratorio. Mola las cosas naturales. ¿El ron y el whisky son cosas naturales? No, son destiladas, pero vienen de cosas naturales, ¿no? Bueno, y Caliban, que es otra banda también. Joder, qué buenos son Caliban, ¿eh? Yo, que además he tenido ocasión de, con alguno de sus músicos, estar de fiesta en tiempos pasados, pues me gusta ver cómo ha sido esa evolución dentro de su sonido industrial. Esto se llama, no me lo dedicaron a mí, pero esto se llama Virus. Y en él participa, en este tema de Caliban, Marcus Bichot. Está incluido en su último álbum. Virus con ese tema llamado de Caliban y el cantante de Heaven Shall Bark, que son compatriotas, son alemanes. Virus es una de las bandas importantes que están confirmadas para la edición de un festival alemán al que normalmente asistimos siempre que podemos, como digamos la meca del metal, que puede ser el festival de Wacken, abierto ya en los últimos años a otras tendencias, pero antes era bastante clasista o clasicista a la hora de su programación. Ahora, y me alegro de que así sea, ya hace tiempo que se ha abierto a otras corrientes musicales, ha puesto más escenarios y hace posible que hay toque mucho grupo, se le da oportunidad a los grupos, a otros artistas y al público para que elija. Durante el mes de diciembre, con su calendario de Adviento, ha ido confirmando bandas como Anthrax para la próxima edición, Killwinds Engage, Employed to Serve, Belacor, Carhult, Scalmoth, Scanmull, Real Mackensit, Watkins, Amaranti, Orion Heat, Bloodbath, Drain, Caliban, que son por eso que lo hemos puesto también un poquito, Jack Panther, bueno, maravilloso Jack Panther, poder verlos, que vamos a intentar ir este año, Battle Beast, grupos como Alestor, Amorphis, Enemy Inside, Evergreen, Doki Dog, Pennywise, Vision the Black, Doropech, Dash Ball, Dying Fetus, Heaven Shall Bark, lo acabamos de escuchar ahora mismo a su cantante, con haciendo este tema llamado Virus, Holy Mouse, Creator, Master Plan, un montón de gente, la verdad. La última parte ya que anunciaban, los últimos grupos, antes de que terminara el año, pues no sé si eso lo se llega a comentar. Creo que sí, ¿no? Os he dicho un poquito todos así del tirón, ¿no? Bueno, hay más cosas y todo lo inicial que ya sabéis que está ahí. Bueno, sigo diciendo que es importante Wacken porque es la meca, siempre ha sido un festival a seguir como principal recurso a la hora de disfrutar de un gran festival del gremio del metal, del género. Pero bueno, para mí hay otros festivales que son de desmarcar, ¿no? Y iremos hablando de ellos porque cada vez hay más cosas y cada vez vivimos en un mundo más global en el que es más posible desplazarse sin problemas, hay más facilidades, ¿no? A lo largo de 2023 estaremos hablando de los festivales habituales a los que vamos, por eso lo decimos sobre todo, porque estamos enganchados y haciendo un seguimiento, pero de otros a los que no podemos ir o no nos coinciden. Para mí sigue siendo muy importante un festival, porque alguna vez algún oyente me ha escrito y me ha dicho: oye, ¿y qué pasa con las bandas pequeñas y las bandas de sala más menores? Digo, hombre, si también lo comento. ¿Sabes? A mí cada vez me cuesta más hablar de las bandas grandes o de los grupos que traen los promotores, que se pasan un poquito y te intentan limpiar el bolsillo de una manera sencilla, metiendo unos precios desorbitados, ¿no? Entonces, hacerle una publicidad, o sea, ser parte de ese de esa forma de usurpamiento económico, pues no. Pero yo hablo de las bandas pequeñas, sin duda, cuando tocan, sobre todo cuando vienen aquí a Madrid, ¿no? Hacen giras en las que se meten en el bus y son importantes, en un bus de gira por distintas ciudades españolas. Pero también de los festivales, porque un festival es una manera de posibles para alguien que no tiene mucho dinero, aunque te cueste una cantidad de ciento y pico euros, 200 euros, de que veas un montón de bandas en un fin de semana. Y con ese dinero ves a tantísimas bandas que no podrías reunir todo el dinero para ver a otros tantos grupos por separado. Solamente que algunos dicen: no, ya, pero es que mola más gastarse mucho más dinero en un espectáculo íntegro que trae una banda, un pabellón, un palacio, una pista de hielo, en algún país por ahí, que como Helsinki, por ejemplo, que ir a un festival donde no llevan todo el espectáculo y están más limitados. Verdad y mentira. O sea, verdad porque hay veces que ocurre cuando son bandas que tienen un poquito menos de tiempo y no son cabeza de cartel y bueno, y mentira, cuando esas mismas bandas en un festival recurren a su espectáculo de cabecera de cartel, que a veces es más grande que el que el traen a una sala o a un local a España, y que por infraestructura del local no pueden meter todo ese montaje y te siguen cobrando un dineral. Joder, por ver al grupo en solitario o con un artista o dos artistas invitados. Y luego hay veces que te cancelan porque dicen encima que es que por cuestiones técnicas, de que no entraba al final o el promotor no acepta qué condiciones meter las cosas que en principio cuesta ese dinero que estás pagando. O sea, que un poco de continencia. Entonces los festivales siguen siendo importantes, aparte de la posibilidad que te da reunirte con gente que a veces no ves. Bueno, y todo esto venía a cuenta de ese tema llamado Virus, de los Caliban, que a mí me parece una banda magistral, asombrosa. Además, llevan luchando por un reconocimiento que poco a poco se han ido ganando ya un montón de años, y este tema incluido en su último álbum es muestra de ello. Y antes decía, venga, os voy a contar la anécdota, que no, que seguramente que ese tema no está dedicado a mí, claro, pero a lo mejor ha habido una inspiración, porque os contaba que una noche pasó, bueno, fue no voy a decir quién fue, qué miembro de la banda, pero en un Piorno Rock que tuvo lugar en Granada, tocaban ellos, ¿no? Yo estaba por la zona del backstage y entonces le estaba regalando a un músico que también tocaba allí una camiseta de Mr. Virus. Lleva algunas camisetas de recién estampadas del programa de radio. Y entonces, pues se acercó una chica que yo no conocía de nada, una rubia muy guapa, y me dijo, una chica rubia, no una rubia, una chica pelo rubio, vamos a hablar que no trates esto como una cosa de machismo, ¿vale? Una señorita lleva el pelo teñido de rubio, esbelta, y tal, y me dijo, oye, qué camiseta más bonita, ¿me regalas una? Y le dije, bueno, pues no sé si tengo de tu talla aquí, ahí llevo algunas. Si quieres, toma, pruébatela. Ven, tenía mi taxi metido en la zona de backstage y dije, si quieres, no era una trampa. Si quieres, pruébatela ahí dentro y a ver cómo te queda y tal, ¿no? Y entonces, Caliban acababa de terminar de tocar y entonces habían recogido ya. O sea, tenían que marchar. Y uno de los miembros de la banda que vio allí a esa señorita, a esa chica que era muy mona y muy graciosa y estaba hablando conmigo y quería una camiseta, si se la quería probar, pues entonces vino y no quería Caliban, no vino pidiendo una camiseta, sino que vino detrás de la chica rubia. Y bueno, pues yo me quedé un poco así y la banda más todavía, porque le dijo, oye, que nos vamos, le dijo al miembro de la banda de Caliban, que nos tenemos que marchar. Y entonces este se volvió y dijo, pues marcharos. Eso lo diría en alemán, claro, pero estaba claro que los zapamientos eran, iros vosotros a vuestro país, que sería el mismo, o a la ciudad donde tenían que seguir tocando. Y entonces él, pues, se quedó allí toda la noche, una borrachera que cogió, y la banda se marchó, y a él lo dejaron allí. Y se quedó, pues, la verdad es que un poco pesado, pues con la señorita que llevaba su camiseta de Mr. Virus y con Mr. Virus y viendo las camisetas de Mr. Virus que llevábamos puestas. Y a lo mejor pues por ahí algo se llegó a aspirar. Él se fue al final diluyendo con un azucarillo. El ron tiene azúcar, ¿verdad? Pues debido al ron se fue diluyendo como un azucarillo y por ahí se quedó como un guiñapo tirado en una esquina de una zona donde seguía la fiesta del Piorno Rock. Y la maja vestida de pelo teñido rubio, pues siguió su fiesta, todos seguimos la fiesta y este pues sus propósitos de quedarse con la rubia, pues perdió la banda y seguramente que algún vuelo o algún autobús o no sé. Bueno, es una anécdota que pasó hace ya tiempo en un Pearl Rock, ya hace un montón de años. Y más bandas que tocan en Wacken, y me alegra saber que están anunciados para la próxima edición de agosto de este año 2023, son Eriot, con H, y terminado antes de tonto. Con ellos tuve ocasión de hablar cuando tocaron en Nijmegen, el festival holandés de los Países Bajos que celebramos de haber visto hace unos meses y del que tienes especial en los podcasts de Mr. Virus, que es donde puedes seguir este programa cuando tú quieras, a cualquier hora. Y Eric nos decían, son ingleses, que era la primera vez que tocaban en el festival de Nijmegen. Para cerrar la edición, la última edición que hicieron en esta localidad holandesa, de los Países Bajos. Y están anunciados ahora para Wacken, con esa destreza sonora y cañera que tienen, con una chica muy funcional al frente. Esto se llama Profound Morality y está incluido dentro del primer trabajo que editan y que te pusimos entonces aquí como estreno, y ahora lo vamos a poner también para terminar esta edición de Mr. Virus, que presento quien os habló, Raúl García. La semana que viene más. Cuidado muchísimo. Y cuidado, ¿eh? No dejéis llevar por. Cuando veis camisetas de Mr. Virus, no dejéis llevar por ellas, porque pueden ser como serpientes hipnotizantes.